Radio Estegoyen, una emisora abierta a la comunidad de Talcahuano. Tengan ustedes muy buenas tardes. Estamos aquí en un nuevo programa de Tribuna Libre, solo aquí en Radio Estegoyen 107.3 y en nuestra dirección de internet www.radioestegoyen.cl. Recordemos que el programa queda grabado el día jueves, o sea, hoy día jueves 21 de abril, y es transmitido el día sábado. Y retransmitido, por supuesto. El día domingo. Hacemos esta aclaración porque el día jueves pasado habíamos debatido, ¿te acuerdas, Pedro, sobre la situación de la intendencia? De Concepción. De intendencia. Y justo en la tarde, en el transcurso, se nombró un nuevo intendente, así que a lo mejor pudo haber sido un poco... Extemporánea nuestra tribuna del día sábado. Pero bueno, son las cosas y aquí estamos nuevamente para conversar de diversos temas. Sin duda uno de los temas que ha marcado la semana y que ha sido la consecuencia, quizás lógica, del caso Kodama, que muy bien se había señalado la semana pasada, fue la renuncia de la ministra señora Mate, Magdalena Mate. Conversemos de eso, chiquillos, ¿qué les parece? Rafael, buenas tardes. Buenas tardes a todos, buenas tardes Pedro, buenas tardes Juan Francisco y buenas tardes Alejandro. En realidad, era bastante evidente la renuncia de la intendenta, o sea, la intendenta, disculpen, no era obvio eso, de la ministra de la Vivienda, Magdalena Mate, y era más que nada para no repetir en realidad la misma mecánica que había pasado con el caso de Van Rysselberghe. Ahora, la designación de Pérez Maquena en reemplazo de Mate viene a tratar de empezar a calmar la agua inmediatamente y no tratar de empezar a hacer los remolinos que el mismo senador Alejandro Navarro empezó con el caso de Jacqueline Van Rysselberghe. Ahora, lo importante de esto es que salen algunas cosas importantes todavía en el caso Kodama. Y una de las cosas es que el contralor Ramiro Mendoza señala algunas atribuciones amplias del señor Álvaro Baeza, que era el asesor legal de Magdalena Mate. Y fíjate que, viendo la prensa y analizando un poco circunstancias que pueden, a lo mejor, cubrir a este hombre Álvaro Baeza, era la opulencia y la escala poco aterrizada que tenían sus sueldos. Y frente a esto, frente a esta duda, donde Álvaro Baeza, que era el asesor de Mate, habíamos dicho, se está investigando, ¿cierto? Se están requisando algunos computadores, se están viendo algunos temas de presupuesto. Hay un temita que ahora lo saca el IDIEM, que ustedes saben que el IDIEM es un organismo encargado de verificar tanto la calidad de las gestiones como la calidad también de cierta obra. Y fíjense que en el preinforme del IDIEM se cuestiona de la obra y se cuestiona que en el informe, en realidad, en el presupuesto que había dado el MINBU, se habían cometido excesos. Se habían hablado incluso de que los gastos operacionales que se pretendía hacer en el tema de Costanera, no en el Costanera, sino en el tema del corredor del Transantiago, ¿cierto?, que ocasionó bastantes problemas, había un exceso de dinero. Se cobraba 41 mil millones, un poquito más, que ya estábamos viendo que de esos 41 mil millones se consideraron 15 partidas de estudio, y de esas 15 partidas de estudio, 11 eran excesivos de parte del Sergio. O sea, ya te está dando la tónica de que el asunto ya venía mal desde antes. No sé si acaso Pedro me pueda acompañar en el comentario. Mira, respecto de este ya famoso caso Kodama, en primer lugar, buenas tardes a ustedes, buenas tardes Alejandro y a todos nuestros radioescuchas. Sobre este caso, habría que decir, o yo agregaría, que el mismo Contralor y la Contraloría en su conjunto han manifestado, ¿cierto?, de manera pública, que ellos se ven muchas veces en la imposibilidad de hacer una labor fiscalizadora como corresponde. ¿Por qué? Porque muchas personas, ¿cierto?, que son asesores de los ministros o que trabajan en terreno en diversos organismos públicos, son personas contratadas con boleta de servicio, con boleta de honorario. A honorario. A honorario. Por lo cual, en primer lugar, no están claras cuáles son sus facultades. No se sabe dónde empiezan y dónde terminan sus facultades. Eso en primer lugar. En segundo lugar, cuando la Contraloría abre algún tipo de investigación para esclarecer responsabilidades, como en este caso, resulta que esta persona a la que se está investigando, a la persona de más allá o la de más acá, no es funcionario público. Y no lo es, ¿por qué? Porque no pertenece al staff del ministerio, no pertenece al staff de la repartición pública aludida, sino que es una persona que ha sido contratada a honorarios. Ni siquiera tiene un contrato a plazo fijo. Entonces la Contraloría queda atada de manos. La Contraloría, ¿cierto?, puede fiscalizar a los organismos del sector público. Pero si dentro del sector público, una persona que tiene atribuciones que no se sabe dónde comienzan y no queda claro tampoco dónde terminan, además ejerce su labor boleteando por servicio, entonces en definitiva la Contraloría es poco y nada lo que puede hacer. Entonces ese es otro elemento que hay que considerar en el análisis de esta situación en particular. Y lo otro es que debemos considerar también otro hecho que es bastante decidor. Cada uno podrá sacar sus propias conclusiones. Y es el hecho de que se planteó en el Parlamento, en la Cámara, ¿cierto?, el formar una comisión investigadora para averiguar qué había sido lo que había sucedido aquí con este tema del caso Kodama en el Ministerio de la Vivienda. Ahora, nuestro colega ya manifestó, ¿cierto?, en el programa pasado, su desencanto con las distintas comisiones investigadoras que se han formado en el Parlamento. Pero aún así, existía, ¿cierto?, la idea de investigar más en profundidad este caso por parte de la Cámara de Diputados, que entre otras, de acuerdo a la Constitución Política que nos rige, que es la de 1980, la Cámara de Diputados tiene la facultad de fiscalizar los actos del gobierno. Y esa facultad es irrenunciable. Y resulta que, fíjense ustedes que no hubo quórum para que se formara la comisión. Y aquí se está produciendo en este minuto una agria disputa entre grupos de políticos de la Democracia Cristiana, fundamentalmente, y los socialistas, correcto, profesor, porque los diputados socialistas, ¿cierto?, no dieron el quórum, no asistieron, no dieron su acuerdo para que se formara esta comisión. Y algunos plantean, ¿cierto?, que los socialistas no habrían dado su acuerdo, porque se plantea, ¿cierto?, que si se creaba esta comisión investigadora, iba a tener que investigar no solamente los hechos que ocurrieron durante este año 2011, sino que empezar a desenredar la madeja un poquitito más de atrás. Por lo cual, específicamente, exactamente, específicamente desde el año 2006, como tú muy bien indicas. Entonces, eso significaba que funcionarios del Ministerio de la Vivienda de aquella época, fundamentalmente que pertenecían al Partido Socialista, podían quedar bastante mal parados eventualmente. Nadie sabe con certeza, digamos, una cosa como esa. Pero en definitiva, es cierto, ¿qué fue lo que sucedió? No hubo quórum, no va a haber comisión investigadora de parte de la Cámara, y la Democracia Cristiana en este minuto, ¿cierto?, está en un fuerte entredicho con los socialistas, producto de que el Partido Socialista se negó a dar quórum para que se formara esta comisión. Estamos hablando de 44 votos y los que se necesitaban eran 48. Y estábamos hablando de los dos diputados socialistas, ¿cierto?, que mencionabas, Pedro Marcelo Díaz y Marcelo Chinin. Ahora, esta disputa entre la Democracia Cristiana y el Partido Socialista, en realidad, esto va a sacar roncha, yo creo, por un tema singularmente problemático para las elecciones. Recuerden que siempre al final se abuenan cuando hay que formar alianza y cuando hay que formar algún tipo de programa o bien algún candidato. Ahora, fíjate con respecto a eso, claro, yo manifesté mi desencanto y vuelvo a tener una prueba más de la ineficiencia. Y nosotros tenemos que estar preocupados porque los tipos esos viven la vida de reyes, se les pagan los tremendos sueldos, los tremendos viáticos, tienen viáticos por pasaje de avión, por bencina, un montón de beneficios, y precisamente ellos se sirven de nuestro de lo que nosotros les damos a ellos, de nuestro voto, de nuestros impuestos, y ellos que son los encargados de servirnos a nosotros y de precisamente velar porque los recursos del Estado, que muchas veces se quejan de que son pocos, para la educación son pocos, para la salud son pocos, para la vivienda son pocos, vemos que aquí se despilfarran. Y precisamente a partir del año 2006, que es donde se originan los contratos, se cree que desde ahí estaría, se confirma que desde ahí estaría el problema de los contratos y de los 42.000 millones que se habían pagado originalmente y de la sobre el excesivo monto que se habían pagado. Ahora, ¿cuál es el beneficio que obtienen los políticos con estas transacciones? O sea, podemos ver a lo mejor que hay coimas. Podemos ver que a lo mejor quizás qué beneficio trucho recibieron estos políticos, quizás quiénes. Entonces eso yo creo que se debe investigar. Ahora, cambiando un poco de tema también, la ministra había surgido el nombre de Pablo Longueira para sustituir a la ministra, ¿no es cierto? Claro, hay dos personas que están pero completamente fortalecidos tras el caso Kodama, que es Chadwick y Longueira. ¿Y por qué? Bueno, ellos toman el protagonismo dentro de La Moneda, incluso hace dudar de qué tan influyentes pueden ser estos personajes dentro de La Moneda. Y ya sabemos que Chadwick y Longueira habían arreglado algunos problemas, tanto que había pasado con el tema de la intendencia al Biobío, el tema de la intendencia también de Punta Arena, o sea, de Magallanes. Y también algunos problemas que habían pasado en O'Higgins. Entonces, estos nombres yo creo que son los más fortalecidos y los que más ganan del caso Kodama. Ahora, yo encuentro que también el gobierno está perdiendo su rumbo, no encuentra la brújula que lo permita direccionar en un solo sentido. Ha habido problema tras problema, si se fijan. Si fijan, llegó un momento de un pic con el rescate de los mineros, en donde el gobierno era bastante bien evaluado en la encuesta y todo el asunto. Ocurrió lo de Magallanes, posteriormente ocurrió lo de la intendenta. ¿Qué otro problema? Y ahora tenemos el Ministerio de Vivienda. Y ahora tenemos otro, y parece que hubo otro problemita que no me alcanza a recordar ahora. Pero fíjate tú que... Sí, Pedro. Disculpa que te interrumpa. Fíjate tú que yo creo que, mira, aquí Rafael está hablando fundamentalmente de un tema que es político, ¿ya? Y de evaluación política, de quién tiene más influencia y quiénes no. Y fíjate tú que resulta que en el día miércoles de esta semana, el miércoles de la noche, se hizo un encuentro, ¿cierto?, de los partidos de gobierno con el presidente Sebastián Piñera en Cerro Castillo. Sí. Una especie de cónclaves, ¿cierto? Cónclaves, al estilo de las elecciones papales. Y hoy día, ¿cierto?, jueves, había un desayuno entre el gobierno, ¿cierto?, el presidente con parlamentarios, con las bancadas parlamentarias. Y todo esto, ¿cierto?, para intentar coordinar su labor, porque tú, ¿cierto?, recién estabas mencionando que aquí, de acuerdo a una autoevaluación que hacen los mismos la misma coalición de gobierno, el tema, ¿cierto?, de que si este gobierno aparece como mal parado o mal evaluado, de acuerdo a las encuestas que se han publicado hasta el momento, se debe fundamentalmente a una especie de lo que podemos llamarse autogoles. ¿Y cuáles han sido los autogoles? Tú nombraste los principales. El primero, ¿cierto?, fue el asunto de los impuestos al gas en Magallanes. Y yo diría antes, con el tema de la reconstrucción y el tema de los puentes. Ya, pero el asunto del puente, el famoso puente. Claro, ahí con el puente ya empezamos a tener problemas, ¿cierto?, que costó la salida de un ministro. Ya. Después tenemos el tema del gas en Magallanes. Después, ¿cierto?, tenemos el tema... la salida de otro ministro. Claro. Después, claro. Después tenemos el tema, ¿cierto?, de Van Rysselberg, ¿cierto?, y la intendencia de la región del Biobío, que fue una saga, ¿cierto?, que se prolongó por meses, y ahí el gobierno pagó un costo político que podría haberse evitado, y se lo pagó de manera gratuita. Y ahora último, ¿cierto?, todos estos problemas del Ministerio de la Vivienda, que para no seguir... ¿cierto? Que se evitó el suspenso, ¿no? Para que se evitara, ¿cierto?, tanto suspenso, peleas y toda la cosa, finalmente se aceptó la renuncia de la señora Mate y se designó a su sucesor, pero en tiempo récord, justamente para evitar que siguieran sucediendo errores de este tipo. Entonces, claro, como decía acá Juan Francisco, el tema está, ¿cierto?, en que la coalición gobernante está intentando poner orden en su fila para evitar estarse haciendo autogoles, porque... la oposición a este gobierno, con todo lo descoordinada que está, y con todo, y que prácticamente, como tú dices, de manera orgánica la oposición aquí en Chile no existe. Pero, y sin embargo, a pesar de todo eso, los partidos, a pesar de todo eso, ¿cierto?, las autoridades de gobierno aparecen bastante mal evaluadas, producto de circunstancias como esta, ¿cierto? Producto del caso del Ministerio de la Vivienda, producto del caso de Andrés Albergue, producto del caso de Magallanes y todos los que ya hemos mencionado del último tiempo. ¿Y para qué hablar del tema de los... para seguir con el tema político, y disculpen, el tema de la Larraín y el tema de la ley de alimentos? O sea, ese también es otro tema. Ese otro tema muy importante también. Que también tiene que ver, y es que el gobierno no... Bueno, que es un tema que viene del Poder Legislativo. Había pedido un veto originalmente. Yo encuentro que... Y las críticas que se hacían al gobierno, y una que le escuché al senador Noboa, a propósito del tema de los alimentos, fue que se estaba... con la ley se estaba atentando contra la libertad de la gente de elegir. Yo encuentro que el tema de la ley, la interpretación que yo le doy, no era tanto un tema de elegir, era un tema de la información que tiene que tener la gente para consumir un determinado producto. Porque nosotros sabemos, yo personalmente soy una persona que me informo mucho de las calorías y de las cosas que tiene, leo siempre la información nutricional y los agentes químicos que tienen los alimentos. Pero si ustedes se fijan, salen una letrita súper chica. Y ahí hay un compuesto que a la larga produce cáncer, que la tienen casi todas las golosinas, que es el amarillo crepúsculo, que es la tartracina. La gente, o sea, yo como el gobierno, el Ministerio de Salud, debe, en este caso, debe hacer transparente mucho más la información, debe hacer accesible mucho más la información. Y yo creo que este proyecto apuntaba un poco más a eso, a que la gente, luego de estar informada, decidiera qué comprar y qué consumir en definitiva. Pero bueno, el Estado tiene el derecho de proteger la vida, sí, y tiene el derecho también a informar. El deber. Quedé bastante molesto con el Tolerancia Cero, con el panelista Eichholz, que parece que ese tipo no ¿qué te pasó con él? ¿No te gustó lo...? No me gustó la postura que dijo de la libertad, y que finalmente el mismo argumento, y que el gobierno no se tiene que intrometer en las decisiones que toma la gente. Que el Estado no tiene. Y Paulsen le decía lo siguiente, claro, entonces, ¿por qué el gobierno me obliga a mí a andar con cinturón de seguridad? Planteaba esa respuesta, pero bueno. Claro. Bueno, pero para mucho. Para mucho, pero fíjense ustedes que lo positivo, por lo menos, de este tema es que la ley salió del Senado, ¿cierto? Sí. Hay también acuerdo para que el gobierno le ingrese un veto aditivo y por tanto perfeccione aquellos aspectos que aún están un poquitito en el aire. Pero en definitiva parece que vamos a tener una ley que cuenta con un amplio respaldo y que al parecer, ¿cierto?, en realidad apunta en el sentido correcto de informar adecuadamente, ¿cierto?, a los consumidores. Pero, de cuáles son los ingredientes, en qué monto, etcétera. O sea, va apuntando, al parecer, en el sentido correcto. Oye, pero no lo hizo el gobierno. No, sino es un proyecto del gobierno. Está claro que no, pero tiene un respaldo que es transversal. Sí. Bueno, hemos pasado ya bastantes minutos. ¿Vamos a una pausa? Vamos a una pausa. Me escondo de día, susurro esto solo. que hago tan lejos, dándole motivos a esta jugarreta cruel de los sentidos. Tu boca pequeña dentro de mi beso conquista, se adueña, no toca receso. Tu cuerpo y mi cuerpo cantando sudores, sonidos posesos, febriles temblores. Hoy mi deber era cantarle a la patria, alzar la bandera, sumarme a la plaza. Y creo que acaso al fin lo he logrado, soñando tu abrazo, volando a tu lado. Estamos nuevamente aquí en Tribuna Libre por Radio Echegoyen 107.3 y en nuestra dirección de internet www.radioechegoyen.cl. Hay un tema que tiene bastante connotación y que se va a relacionar con varios tópicos que vamos a tocar acá. Ayer, el día de ayer, salió publicado un libro llamado El Señor de los Infiernos, de la señora, Premio Nacional de Periodismo, no me acuerdo bien el nombre, Monkeberg. María Olivia Monkeberg. María Monkeberg. Ella fue también la que publicó, por ejemplo, El saqueo de los grupos económicos en Chile. Exactamente. Y publicó otro de la... No me recuerdo en este momento. Pero bueno, el asunto es que anoche la entrevistaron en Última Mirada, en un canal de circulación nacional, y salió dando detalles bastante... bastante interesantes sobre este famoso cura Karadima, que no solamente... lo relacionan con los abusos sexuales, sino con la política. Y aquí se vienen los tópicos. Señalaba que el abogado que tiene Karadima, de apellido Bulnes, le tendría una lealtad a Karadima, porque Karadima, en el tiempo de del régimen militar, había ofrecido, y ahí te voy a pedir, Rafael, que tú me corrijas si estoy mal con los nombres, había ofrecido refugio a una persona que estuvo involucrada en el asesinato de el general Schneider. René Schneider Cheré. Schneider en Argentina, y que había estado emparentado con este Bulnes, si mal no recuerdo, era hermano. A ver, no, ahí parece. No, estoy equivocado. El general que murió en Argentina fue Carlos Prat González. Schneider fue en otra latitud. No fue aquí en Chile. Pero bueno, en todo caso, relacionaba la persona con. Refugiar a violadores de los derechos humanos. Entonces ahí hacía una serie de amplios, lo relacionaba bastante con la dictadura, con el papel que jugó Karadima durante la dictadura, con varios obispos que habían tenido bastante poder en el régimen militar. Y bastante interesante el libro. Voy a ver en la biblioteca, en la librería, cuánto cuesta. Y aquí lo relacionamos con otro tema que se relaciona con el periodo militar, y es la muerte de Allende. El ministro, y mejor le voy a pedir a Rafael que continúe con la orden de exhumación de los restos de Allende. Sí, porque se le va a practicar una nueva autopsia. Sigue usted, don Pedro. No, muy brevemente. Lo que pasa es que se ha detectado, ¿cierto?, que hay muchas autopsias que se hicieron durante este periodo, recién producido el golpe del 11 de septiembre de 73. Muchas autopsias que se hicieron, para decirlo así, folclóricamente, entre gallos y medianoche. Y que tienen informes que no son del todo claros o fueron hechos de una manera muy, muy apremiada, etcétera. Y aquí, curiosamente, en Chile, la muerte del expresidente Allende, ¿cierto?, es una de las que judicialmente no está aclarada. Es Vox Populi, ¿cierto?, que el presidente Allende se suicidó en La Moneda. Y ha aceptado históricamente también. Históricamente aceptado por mucha gente. Hay algunos que han planteado una versión distinta, que habrían intervenido terceros en su fallecimiento. Pero, en definitiva, lo que está más o menos en el conocimiento popular es que él se habría suicidado en el Palacio de La Moneda. Pero el tema está en que el informe de autopsia fue hecho muy a la ligera y por tanto carece de seriedad, y por tanto los tribunales chilenos decidieron finalmente darle curso a la solicitud que se está planteando, y se va a practicar una autopsia, una nueva autopsia a los restos del expresidente Allende. Sí. Rafael. Bueno, no, el comentario es que si la autopsia se lleva a cabo, no sería la primera autopsia a un presidente de la República, eso es lo primero, y no sería tampoco la primera persona importante a nivel país que se ve involucrado o que se ve afectado por la dictadura de Pinochet. Habíamos visto anteriormente que el caso tanto del general Prats, ¿cierto?, y el tema Schneider, y ahora tendríamos el problema con el caso del presidente Allende. Y recordemos anteriormente también que se había hecho algún tipo de juicio también, algún tipo de culpabilidad, tanto a organismos norteamericanos, por el caso también del ex presidente de la República, Eduardo Frei Montalva, ¿cierto? Entonces, creo que estamos en el periodo de los juicios históricos, creo que estamos en un tránsito bastante fiable como para poder, de manera democrática, empezar a saber algunas cosas que tenemos pendientes, Juan Francisco. ¿Por qué creen ustedes que se hacen ahora, justo cuando hay un gobierno de derecha y no se hizo antes? Buena pregunta. Bueno, se hizo antes con el tema de Eduardo Frei. Acuérdate que durante el gobierno de Eduardo Frei, hijo, se hicieron todo tipo de manifestaciones. Pero para... me refiero específicamente a la exhumación de Allende, clarificar la muerte del presidente Allende. Creo que hay conclusiones un poco más transversales, yo transversales, diría. ¿No es cierto? Es un tema que da para mucho. Bueno, tendremos que ver lo que pasa ahí con la investigación y todo el juicio que se está llevando a cabo. El día de ayer se nombró un nuevo arzobispo de Concepción, el señor Fernando Chomalí, ¿no es cierto? Luego de que el monseñor anterior haya asumido el arzobispado de Santiago. Pedro. Sí, efectivamente, tal como tú indicas, ¿no es cierto? Se nombró como nuevo arzobispo de Concepción al que fuera hasta hace poco obispo auxiliar de Santiago, don Fernando Chomalí. Habría que recordar, ¿cierto?, que ya hace algunos años atrás tuvimos un arzobispo que había sido obispo auxiliar en Santiago, ¿cierto? Y también don Antonio Moreno Castamillana, que había sido arzobispo de Concepción hace algún tiempo atrás, también había sido obispo auxiliar de Santiago antes de llegar acá. Bueno, don Fernando Chomalí, ¿cierto?, es un hombre que viene del mundo académico. Es un asesor de la Conferencia Episcopal de Chile en temas de bioética, y digamos que uno de los calificativos a los que se le da al obispo Chomalí es el de ser un moralista, un defensor, digamos, de la doctrina de la Iglesia en temas de moral. Valéricos. ¿Ya? No, vale. En temas valóricos y de moral. De hecho, ¿cierto?, él ha tenido una fuerte posición en contra del tema de la píldora del día después. También posturas bastante fuertes en relación al tema de las minorías sexuales, ¿cierto? Y de hecho, el Movimiento de Liberación Homosexual de Santiago hizo algunas declaraciones no muy benevolentes respecto del señor Chomalí. Veremos en todo caso, tal como tú decías en el tema anterior, cuál es su desempeño. Se tilda a monseñor Fernando Chomalí como un obispo de la línea conservadora dentro de la Iglesia. Dogmático, bastante conservador dentro de la Iglesia Católica Chilena. Él es un hombre bastante joven, 54 años. Y él, en su defensa, ¿cierto?, ha dicho que él cree en una Iglesia dialogante, y que primero tienen que verlo actuar, y que después de que lo vean actuar, que se emitan juicios respecto de su gestión, y que no existan descalificaciones a priori. Vamos a ver, vamos a ver, ¿cierto?, qué es lo que sucede con la acción pastoral, ¿cierto?, de la del arquidiócesis de Concepción y Arauco, que es un área geográfica bastante amplia y bastante importante. Y también con muchas contradicciones, ¿cierto? Aquí hay que recordar, ¿cierto?, que el ex arzobispo de Concepción, que actualmente es el arzobispo de Santiago, Monseñor Esati, tuvo intervención, ¿cierto?, en más de algún conflicto, medió, ¿cierto?, en el tema de Mapuche, del que a quien también vamos a hacer referencia en algún momento más. Y por tanto, se requiere de una persona pastoralmente bastante activa. Y por tanto, lo que ha dicho don Fernando Chumalí, a pesar de las críticas que se le han planteado como un hombre conservador, es que que él, ¿cierto?, quiere por lo menos, que él dice, inclusive señaló esto, quiere que por lo menos le otorguen el beneficio de la duda. Es decir, que lo vean actuar primero y que después se le juzgue. Vamos a ver. Vamos a ver qué es lo que pasa ahí. Vamos a ver. Bueno, tenemos muchos temas más que tocar. Ahora vamos a basar la siguiente conversación en la nulidad. A propósito del tema mapuche. A propósito del tema mapuche. Exactamente. Justamente yo algo tangencialmente mencioné. Porque resulta que la Corte Suprema oficialmente informó, ¿cierto?, de que el juicio que se había desarrollado contra los comuneros mapuche oficialmente fue declarado nulo. Oficialmente. ¿Cuándo? ¿Hoy día? Esto fue, salió a la luz pública, ¿cierto?, hace muy poco tiempo. Yo sabía que lo habían postergado. No, ya es un aviso definitivo. Ya. O sea, ya es una notificación definitiva de parte de la Corte Suprema. Y si por tanto el juicio fue declarado nulo, tendrá que haber un nuevo juicio. ¿Ya? Perfecto. Tendría que haber un nuevo juicio, ¿cierto?, en contra de los comuneros mapuche, y todo vuelve a foja cero. Bueno, habíamos dicho anteriormente, los comuneros mapuche llevan 37 días en huelga de hambre, y eso implica para los cuatro que están en prisión actualmente en Angol, ¿cierto?, que es Héctor J. Tull, Ramón Yanquileo, José Buenuche y Jonathan Huillical, condenados a 25 años de prisión el primero y los otros tres a 20 años de prisión por un juicio que se le aplicara un juicio, valga la redundancia, justo sin aplicación de ley antiterrorista. Y esto es lo que realmente están apelando. Ayer, día 20, el líder mapuche Héctor J. Tull manda cartas a personalidades importantísimas para presionar sobre una demanda y un juicio justo en el caso del supuesto robo de madera, ¿cierto?, el supuesto montaje al fiscal Elgueta y tantos otros temas que se le han imputado a estos cuatro personajes. Ahora, lo importante es que el pueblo mapuche está movilizándose a través de marchas a lo largo de todo el país. Y espero que este tema no se convierta en un tema mediático, sino más que nada en un tema de derecho, que realmente se aplique la igualdad de derecho tanto a personas que pertenezcan a la nación chilena como también a la nación mapuche. Muy bien, vamos a un corte. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino para burlar la ley. Perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino por no llevar papel. Pa' una ciudad del norte yo me fui a trabajar. Mi vida la dejé entre Ceuta y Gibraltar. Soy una raya en el mar, fantasma en la ciudad. Mi vida va prohibida, dice la autoridad. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino por no llevar papel. Perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino, yo soy el quiebra ley. Mano negra clandestina, peruano clandestino, africano clandestino, marihuana ilegal. Solo voy con mi pena, desolaba mi condena. Correré mi destino para burlar la ley, perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino por no llevar papel, argelino clandestino, nigeriano clandestino, boliviano clandestino, mano negra ilegal. Estamos aquí nuevamente en Tribuna Libre y el próximo tema que nos llama la atención es la aprobación en el día de ayer de la creación de un sistema para asegurar la creación. Asegura la calidad de la educación, que entre otros temas promueve la evaluación a colegio, la clasificación, todo un sistema más o menos parecido al sistema de los semáforos, que centra su énfasis mucho en la calidad en cuanto a los contenidos, de contenidos curriculares, en los aprendizajes medibles a través de las pruebas CIMSE, de la prueba PSU y todos esos temas, y que para mi gusto deja muy de lado la educación valórica, la inclusión del ser humano a la sociedad, el desarrollo emocional, espiritual, psicosocial, lo deja bastante de lado, porque yo creo que lo que se quiere, y lamentablemente lo que quiere lograr la educación, es formar personas que produzcan y que ojalá se cuestionen lo menos posible, y que se cuestionen muy lo menos posible la realidad, y que simplemente le sirvan al modelo socioeconómico ahora, y que básicamente, a mi gusto también, le quita valor o le quita peso a la educación pública, y cada vez más está atendiendo a la educación privada. Pedro. Fíjate tú que justamente cuando este proyecto ya fue aprobado, porque esto ya está, no es una idea que existe para legislar, sino que en realidad ya fue aprobado. Ya está, como se dice en el lenguaje popular, oleado y sacramentado. Exactamente. Entonces, resulta de que aquí se han planteado muchas críticas a esta ley, porque fíjense ustedes que la fiscalización que pondría en práctica la superintendencia estaría siendo tercerizada, es decir, entregada a entes privados. ¿Ya? O sea, nuevamente aquí tendríamos, por ejemplo, un problema de que si se detecta un problema en una eventual fiscalización, si se detecta, ¿cierto?, que esta superintendencia de educación no ha funcionado bien, va a venir la Contraloría, va a venir a hacer una revisión de los procedimientos y se va a encontrar con que quien efectuó tal o cual acción para fiscalizar fue una empresa, un organismo privado, ¿cierto? Y por tanto, nuevamente la Contraloría se va a quedar atada de manos, porque ese organismo privado fue contratado por faena, con una boleta por honorario, o algo por el estilo. Fíjense ustedes que ya, ¿cierto?, el Colegio de Profesores, que es una de las organizaciones más representativas que tienen los docentes en Chile, manifestaron su rechazo a la creación de esta nueva ley, e inclusive, ¿cierto?, plantearon públicamente que ellos están dispuestos a movilizarse en la vía pública, ¿cierto?, para presionar y obtener, ¿cierto?, algún grado de modificación de lo que está sucediendo, porque de acuerdo a las mismas declaraciones hechas por el presidente del Colegio de Profesores, ¿cierto?, se está planteando que aquí simplemente seguimos con la mercantilización de la educación. O sea, seguimos teniendo una educación de mercado, ¿ya? Y evidentemente lo único que estaría importante siendo importante para mucha gente aquí sería el lucrar con la actividad educativa, pero en definitiva, ¿cierto?, no hay un aseguramiento por parte del Estado de justamente lo que pretende la ley, o sea, asegurar la calidad de la educación, que especialmente de la educación pública. O sea, yo creo que aquí educación pública se está tomando como lo que recién dije, como una transmisión solamente de contenido. Ahora, a mí me molesta mucho al ministro Levín cuando empieza a decir que se multarán o se castigarán a los colegios que no cumplan con ciertos niveles. O sea, a mí me parece me parece una vergüenza que venga de un ministro como él. se pretende mucho en castigar, en semaforizar, en poner rojo, en el garrote. O sea, las acciones punitivas. Pero recordemos también que sobre todo en la educación pública está prácticamente desbancada. O sea, recordemos que la educación pública, que es la que trabaja con los sectores más vulnerables, está prácticamente en la bancarrota. Cada vez está una emigración cada vez más grande. No cuentan, a pesar de todas las leyes que se han creado de financiamiento y de todas, no cuentan con cosas básicas para suplir precisamente las carencias que tienen estos alumnos. Vemos, por ejemplo, una escuela básica que no cuente quizás con un psicólogo, con un asistente social, con psicopedagogo, con material con material didáctico. Entonces vemos ahí que, claro, se centra mucho en el aspecto punitivo, pero a la hora de que los ministerios, y en este caso el Ministerio de Educación, ponga verdaderamente harta plata en un tema que es bastante complejo, porque se cree aquí que la educación es bastante simple de corregir, pero un tema que afecta la familia, afecta el colegio, afecta la televisión, afecta un tema bastante amplio que lo podemos analizar desde bastante perspectiva. Entonces vemos que solamente el garrote para el que lo hace mal, pero démosle las herramientas también a los colegios para que hagan mejor las cosas. No sé, ¿qué piensa? Yo pienso que, Juan Francisco, disculpa, yo pienso que el tema de la educación en Chile, y sobre todo la educación municipal, que en realidad es la educación pública, está en decadencia. Vamos a ver de que la proyección, estamos hablando, va a reafirmar de que la educación subvencionada es la que tiene mayor éxito. Vamos a ver de que los municipios no son buenos administradores. Nos vamos a dar cuenta de que en el tema, por lo menos los choreros, se van a dar cuenta que la reconstrucción de Talcahuano en el tema educativo pasa solamente por un tema de infraestructura, pero en el minuto de enfrentarnos a un nuevo personal docente o a enfrentarnos a nuevas condiciones de trabajo, van a ser nulas. O sea, la única condición que existe actualmente para el mejoramiento docente aquí en Talcahuano es que se especifique a los docentes en establecimientos educacionales, podría llamarse de exclusividad, y que no los docentes, que tenemos el problema de que a veces los dineros faltan, porque ustedes saben que a veces en el sistema público los docentes no ganan un buen dinero, entonces tienen que pololear en un establecimiento y en otro, y a veces esos contratos no están muy bien, digámoslo de una manera más formal, no están aclarados. Entonces, porque pertenecen a dos DAEN diferentes. Entonces, ahí el problema del sistema educacional, de que a veces el docente que está en dos establecimientos no tiene el material suficiente o no tiene el tiempo suficiente como para preparar ese material. Y lo segundo, que ya los docentes definitivamente van a terminar prefiriendo un colegio más que otro. Y ahí también tenemos un problema en el índice, por lo menos, de calidad de educación. Principalmente pienso, para cerrar, de que Talcahuano, mi proyección, veo que se van a cerrar algunos colegios. Se van a seguir cerrando. Lamentablemente, el parque, el mercado del trabajo docente también va a disminuir por esta fuga de alumnos que van al sistema subvencionado. Tema bastante complejo. Le vamos a seguir dando vuelta a medida. Y vamos a pasar a otro tema. El tema de Estados Unidos, y ahora con la posible candidatura de el señor Barack Obama, que está generando roncha en Estados Unidos con diversas organizaciones que tienen bastante poder, uh-huh, y que los profesores aquí, que son más peritos que yo en la materia, van a exponer ahora. Bueno, en definitiva, lo que está sucediendo es que Barack Obama está próximo a terminar su periodo de gobierno. Recordemos que en Estados Unidos, ¿cierto?, la Constitución establece que los gobiernos duran 4 años, pero duran 4 años con la posibilidad de reelección, por lo cual el señor Obama está ya haciendo gestiones para postular a la reelección. Y sucede que las organizaciones más conservadoras de los Estados Unidos, vinculadas fundamentalmente al Partido Republicano, recordemos también, dicho sea de paso, que Barack Obama desde el Partido Demócrata. Entonces las organizaciones, ¿cierto?, más conservadoras de los Estados Unidos están ya organizándose para intentar, ¿cierto?, impedir la reelección de Obama. Y a toda costa. Y en esto, y eso último que acaba de agregar Rafael, ¿cierto?, viene siendo lo importante, porque esto quieren evitar, digamos, un segundo periodo de gobierno de Obama, como decía Rafael, a toda costa. Y aquí, ¿cierto?, ya hemos visto la intervención de algunas organizaciones, como por ejemplo el Club del Té, el Tea Party, ¿cierto?, que es una organización neoconservadora muy poderosa en los Estados Unidos. De bastante tradición. Y que inclusive tiene, no quiero decir tentáculos, ramificaciones, ¿cierto? Extendida a muchos lugares del mundo, entre otros Chile, ¿ya? El Tea Party también está presente aquí en Chile. Y por tanto, hay que ver, digamos, cuál es el desarrollo de los hechos en el futuro próximo. Porque el asunto se va a empezar a encender en la medida en que nos acerquemos a la próxima elección. A la próxima elección, Rafael. El otro año ya. Exactamente, Rafael, ¿qué nos puedes agregar tú al respecto? Bueno, estamos hablando que el 6 de noviembre del año 2012, Barack Obama se la va a jugar o no. Fíjense que la reelección se permite por única y sola vez. ¿Cuál es el problema? De que el Tea Party que mencionaba Pedro, que es un partido ultraconservador, y recordemos de que el sistema político norteamericano es bipartidista, o sea, estamos hablando solamente de dos grandes coaliciones, y el mundo ultraconservador, que es contrario a la postura de Obama, estaba postulando, fíjate, a Palin, que era la... Sarah Palin, que era, si es que no me equivoco, la... Bueno, el representante de Alaska, ¿cierto? El representante de Alaska, que tenía mucha influencia en el tema, por lo menos, del partido conservador, tenía mucha influencia en eso. Sin embargo, aparecen otros nombres importantes como Ron Paul y Herman Cain, que son básicamente los que llevan el visto bueno de este consejo de partido del grupo conservador, estamos hablando del partido que tú me dices, Pedro, del Tea Party. O sea, no es un partido, es una agrupación. Claro. Ahora, fíjate que a mí me parece un tema bastante interesante la llegada de Donald Trump. Y fíjate que Donald Trump, si la gente no se ubica mucho, es un magnate de las comunicaciones en Estados Unidos. Actualmente, Donald Trump maneja BBC, maneja también algunos programas en Estados Unidos, CNN, NBC, y fíjense que él está haciendo un reality actualmente, y ese reality que se llama The Apprentice, él más que nada se muestra en su faceta política. Y fíjense que este es un multimillonario, y es el mayor rival que tiene Barack Obama en este minuto, y ustedes saben por qué, lo hemos tenido aquí en Chile, la influencia que tienen los medios de comunicación masivo en los electores. La cosa mediática. Y Donald Trump, pero es una cosa que ha aparecido, él no es del Partido Conservador, sin embargo, apoya a los conservadores, es una persona que, si bien no es del gusto normal del norteamericano, por ser el norteamericano común y corriente más conversador, más llevado a buscar ciertos puntos de vista, este hombre, Donald Trump, es completamente pragmático. O sea, él, si tiene que ir a Irak, va; si tiene que ir a Libia, va; si tiene que ir a Chile, va; si tiene que ir a Brasil, va, y lo va a hacer a toda costa. O sea, aquí hay que tener un poco de cuidado, porque también va a trascender que si Donald Trump sale presidente de Estados Unidos, porque no va a tener ningún problema en hacer ningún tipo de interferencia, no se va a hacer problema por tratar de involucrarse en países. O sea, si Estados Unidos necesita algo por Estados Unidos, lo va a hacer a cualquier costo. Y eso es importante que la gente lo sepa. Bueno, sí, todos sabemos esto, que en realidad en la política externa norteamericana suele suceder, ¿cierto?, que los republicanos, cuando están en el poder, generalmente se pasan de revoluciones, y después viene un gobierno demócrata o un periodo de representantes demócratas que intentan arreglar un poco el panizo de cómo se lo dejaron los republicanos, que justamente más o menos es lo que está Obama en este minuto, aunque hay que decir también que la política exterior de Obama fue bastante más continuista de lo que se esperaba. Ya, porque se esperaba, se esperaba una gran revolución. Se esperaba un cambio bastante más radical en la política exterior norteamericana. Y había mucha expectativa en torno a la, torno al cambio. Exactamente, pero él en realidad ha estado por debajo de las expectativas en el ámbito de lo internacional. Y también en el plano nacional ha sido bastante mal evaluado, especialmente por el desempeño de la economía norteamericana, que recién ahora está empezando a dar algunos visos de recuperación. Entonces, la verdad de las cosas es que Obama no la tiene tan fácil para una futura reelección. Lo otro importante también que hay que recalcar es que el mismo Donald Trump pagó a un grupo de investigadores para que determinaran el lugar exacto de nacimiento del mandatario estadounidense. ¿Te acuerdas, Pedro, que tú lo mencionaste? Y fíjate que algo bien feo del Tea Party, esta organización, no sé qué podría llamarse, como media oculta del Partido Conservador. Como Ku Klux Klan, una onda así. algo muy parecido, colega. ¿Y cuál es el tema? De que andan circulando fotos. Yo vi la foto, Pedro, bastante polémica, de tres monos con vestidos de formal y el mono menor, la cara de Obama. Ese mail estaba circulando en todos los miembros del Tea Party y eso se filtró. Y el Tea Party lo único que dijo es que era solamente una broma. Ahí estamos. Harto pesadito la broma en realidad. Ahí estamos. Retrocediendo en el tema racial, Estados Unidos parece que Parece que vamos a tener que volver a ver nuevamente la película El Minuto de Confianza. Mississippi en llamas. ¿Cierto? El Minuto de Confianza, a tocar cualquier tema que haya. Minuto de Confianza, que es un minuto. Tengo que decirte que Chile, 9 firmas chilenas aparecen en el ranking de las empresas más grandes del mundo. Y encontramos que en el top, en el 586, aparece Falabella. Así que la gente que es cliente de Falabella y tiene su tarjeta, siéntase contenta que está apoyando a uno de los grandes grupos del mundo. Cencosud, Santa Isabel, bueno, lo hemos mencionado bastante. Easy. Sus trabajadores tienen que estar orgullosos. Lugar número 611. Sus trabajadores orgullosos mientras no los dejen encerrados en la noche para trabajar. Bueno, por algo está en el lugar 611. O mientras no obligan a los cajeros a trabajar con pañales puestos. Antar Chile, en el lugar 829, disculpen, y en el 923, CMPC. El banco BCI está en el lugar 1134, LAN, ojo, 1290, y CAP, para dar algunos, está en el 1525. Realmente es importante este ranking porque lo promociona la revista Forbes. Ya, Pedro. Yo quería hacer notar dos cositas. Una, en el plano internacional, fíjense ustedes que en Siria se levantó el estado de emergencia por parte de la autoridad política. Estado de emergencia que estaba vigente desde el año 1963. ¿Qué les parece? O sea, este país llevaba casi 50 años consecutivos en estado de emergencia. ¿Ya? Y estamos hablando, ¿cierto?, de democracia. ¿Eh? Ojo, ya, eso es un ratito. Y lo otro, otro datito que también me gustaría hacer notar, es que la Fiscalía Nacional Económica está estudiando los antecedentes para una eventual sanción a Embonol y Andina, que son embotelladores de la famosa Coca-Cola, porque por su posición dominante en el mercado, ellos, ¿cierto?, le venden productos a un determinado supermercado o negocio y y les entregan vitrinas refrigeradas, precios más bajos para que puedan acceder para que puedan vender al público, siempre y cuando no pongan dentro de las estanterías las bebidas alternativas, especialmente las bebidas que son llamadas, ¿cierto?, de segunda categoría. Y le pasaron la ley antimonopolio, ¿cierto? Exactamente. Y por tanto, ese otro datito me gustaría también hacer notar. Lo último. Los que quieran apoyar a Obama, por favor, se tienen que meter a la página web. Necesita solamente $1,000,000,000 para su campaña. Nada más. Así que los que quieran apoyar, recordando en todo caso de que existe alrededor de 10,000, o sea, 100,000 personas que mueren de hambre cada día. Me robaste mi minuto, pero no importa. Esperando que ustedes en esta ocasión tengan un buen fin de semana, aprovechando el día feriado con la familia. Que estén muy bien acogidos en su hogar. Parece que va a llover el día sábado, así que bueno, la montaña es un buen, con una sopa y pillita, con una ensaladita de tomate, por ahí un pancito amasado, una cazuelita, por ahí, qué rico. Nos despedimos, muchas gracias por su atención. Esto fue Tribuna Libre en Radio Echegoyen 107.3 y en la dirección de internet www.radioechegoyen.cl. Programa número. Hasta luego y nos escuchamos. 23. Chao, Alejandro. Nos escuchamos. Chao, Alejandro. Radio Estegoyen, una emisora abierta a la comunidad de Talcahuano.